A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Hoy vamos a recordar a un bandoneonista que ya es historia en el tango, pero permanentemente de actualidad. Hablamos del bandoneonista Osvaldo Piro, bandoneonista que en varias oportunidades lo hemos difundido en estos ya 21 años de neotango en esta radio universitaria. Piro cuenta en la actualidad con 84 años, de los cuales unos 75 o un poco más están dedicados al tango. Lo recordaremos con su orquesta del año 1991, con sus nuevas propuestas en el tango, de su creación Azul Noche. De este tango que escuchamos, Azul Noche, existen dos versiones, la que acabamos de escuchar y otra con la voz de Susana Rinaldi recitando sobre la música el poema del escritor Jorge Luis Borges, Buenos Aires. Otra pista de ese disco trae este tango del bandoneonista y pianista Julián Plaza, expresivo. Osvaldo Piro, de muy niño, comienza sus estudios de bandoneón con Félix Cordisco y a los 12 años amplía sus conocimientos con Domingo Mateo, quien fue primer bandoneón de Troilo cuando éste tomaba la batuta de la orquesta. Luego estudia armonía con los maestros Pedro Rubione y Julio Nistán. Luego filosofía de la música con el profesor Juan Francisco Giacobbe. Son los años en que Piazzolla da un vuelco al tango, motivando a estos jóvenes a crear su propio nuevo tango. En este disco, Piro incluye este clásico de Astor Piazzolla, Adiós, Nonino. Thank you. Este ensamble 9, como llamó Piro a esta agrupación, se conformó con los siguientes músicos: Piro bandoneón, dirección y arreglos. Fernando Quiroga lo encontramos en la flauta traversa. Miguel Irazú, guitarra eléctrica. Ricardo Domínguez, guitarra española. Carlos Piccioni, primer violín. Fernando Morelli, segundo violín. Mario Fioca estaba en la viola y Mariana Feinstein en el cello, Antonio Pagano en el contrabajo. Y para las pistas con canto, Piro invitó en esta producción a la cantautora Eladia Blázquez para poner la voz en sus letras, que son de la creación en la música de Osvaldo Piro, como el siguiente título, La Soledad. Hay mil maneras de morir y un solo modo de aceptar la realidad. Tú me enseñaste y aprendí la forma de entender la soledad. No es siempre soledad hablar con la pared ni con la mesa. Tampoco es en verdad mirarnos con piedad ni con tristeza. La soledad también nos puede acompañar en el montón, y es la más cruel revelación cuando es la soledad del corazón en medio de la gente. Es una paz conmover, punto final de la emoción, y es además la convicción de comprender que no nos quiere. La soledad del corazón es como un cielo siempre gris y sin palomas. Es como andar por un país a ciegas, sin raíz, en donde nadie entiende nuestro idioma. Es una paz sin conmover, punto final de la emoción, y es además la convicción de comprender que no nos quiere. Osvaldo Piro, a la edad de 16 años, ingresó como bandoneonista a la gran orquesta de Alfredo Gobbi, paralelamente trabajando con otras orquestas como lo de Ángel D'Agostino. Tuvo una segunda etapa de 6 años con Alfredo Gobbi, finalizando antes de formar su propia orquesta con la orquesta de Fulvio Salamanca. Gran desafío para el joven Piro, ya que Salamanca tenía centrada su orquestación en los giros rápidos y ligados de los bandoneones, acentuaciones marcadas y lentas para volver a los ligados de bandoneón. Otro tango, de Julián Plaza con el ensamble 9 de Osvaldo Piro, Sentimental Buenos Aires. Thank you. Hoy, después de una larga trayectoria llena de triunfos, premiaciones en su patria y en el extranjero, Piro se fue a vivir a La Falda, en las sierras de Córdoba, donde vive una vida tranquila junto a su esposa Lidia. En Córdoba tiene su actividad tanguera con una orquesta de jóvenes. Viaja a Buenos Aires con cierta frecuencia para presentar sus nuevos proyectos y aprovecha de visitar a sus hijos Alfredo y Ligia, que son ambos cantantes y que hemos dado a conocer también acá en Neotango. Vamos a despedir a esta orquesta, despidiendo también este domingo al mes de octubre, con un tango que Piro tituló de igual nombre, Octubre. Thank you.